Hoy en día existe un fallo de la Suprema Corte que habilita que se muestre el contrato de YPF y Chevron, pero YPF lo viene pateando para adelante, lo está dilatando. No puede no conocer un fallo de la Suprema Corte, nadie, porque incluso no puede apelar YPF, ya Claro. es la última instancia y ya se resolvió. Así que Se supone que tendrían que hacerlo público. YPF lo tiene que hacer sí o sí, lo que puede hacer es dilatarlo días, semanas, pero no más que eso. Así que hay una decisión del miércoles, se conoció la decisión del directorio de YPF de apelar un fallo que en realidad era un fallo de una jueza que en realidad la jueza estaba fallando en función, había fallado ya la Suprema Corte de Justicia, así que no puede ir muy lejos esto, así, desde ya. Estamos hablando de la jueza Carrión de Lorenzo, que justamente pautó o delineó una multa contra YPF para que si no se presentara las cláusulas secretas en 5 días, debía pagar 50 mil pesos por día. A esto es lo que YPF va a apelar. ¿De qué se tratan más o menos las cláusulas que no se quieren mostrar o en qué sentido van esos secretos, esos puntos secretos entre Chevron, que parece que no figura en el contrato, y la empresa argentina, Bueno, semi-argentina? bien decían, nosotros en base a balance, información de la Dirección General de Justicia, lo escrito de la justicia, hemos armado un documento que seguramente está recorriendo un poco algunos medios. Lo que decimos ahí es lo siguiente. Chevron no aparece en los pliegos de la concesión de Loma Campana, que es donde explota Vaca Muerta YPF y Chevron. Muy llamativo eso. Hoy en día la concesión de Loma Campana está dividida en partes iguales, 50% de YPF, Sociedad Anónima, y 50% de SRL, que se denomina Compañía de Hidrocarburos No Convencional. ¿De dónde sale esta SRL? Es una empresa que se creó justamente una semana antes a que se firmara el contrato, el 8 de julio de 2013, el contrato se firma el 16 de julio de 2013, pero lo llamativo es que esta empresa, esta SRL, está controlada por dos estructuras offshore en el paraíso fiscal de Delaware. Delaware es un estado muy chiquitito de Estados Unidos, considerado un paraíso fiscal, tal es así que Delaware tiene más estructura jurídica, o sea, más personas jurídicas que personas físicas viviendo con domicilio en Delaware, para que se entienda, o sea, todas las compañías quieren crear una compañía en empresa en Delaware. Bueno, y lo llamativo del contrato, por otro lado, es que está firmado por dos estructuras offshore. Se denomina, por el lado de YPF, una se denomina YPF Shale Oil Investment 1 y por el lado de Chevron es una subsidiaria de Chevron en la Isla Bermuda, o sea, la Isla Bermuda de nuevo es un paraíso fiscal, que se denomina Chevron Overseas Finance 1. O sea, el futuro de los recursos naturales en Argentina y de la explotación de Vaca Muerta se decidieron en paraísos fiscales, ¿no? Claro. No se decidió acá en la Argentina, ni la decidieron las compañías que encabezan, las empresas que encabezan YPF y Chevron, sino subsidiarias en paraísos fiscales firmaron el contrato. Por Eso ende, hay que tenerlo Gustavo, en cuenta. casi que cae también la cuestión de que en algún caso de litigio legal o algo, no serían tribunales argentinos los que pasarían por aquí, sino que esto claramente se definiría en tribunales extranjeros. Bueno, eso lo que dice el contrato es que todo conflicto, controversia, se resolvería dentro de las leyes del Estado de Nueva York. Hoy en día estamos hablando del problema que nos trajo los bonistas o la Total. jurisdicción de Nueva York y nosotros firmamos un contrato con Chevron, con leyes de Nueva York que en el futuro obviamente recaería en cortes como la iglesia, que son como la iglesia, que es muy favorable a la inversión extranjera, no obviamente a los patrimonios de los países como los nuestros. Sí, obviamente. Por otro lado, hay que tener en cuenta que si un argentino quiere hacer un juicio a Chevron, no podría por cuestiones ambientales, o si el Estado en un futuro quiere expropiar a Chevron, todo este entramado complicaría mucho las cosas, porque por un lado, Chevron no aparece en los pliegos de Loma Campana, y por otro lado, quien respondería es una subsidiaria en la isla Bermuda, lo cual claro, es bastante curioso. Te corto, Gustavo, un segundo, pero justo ayer o anteayer salió una nota publicada donde hablaba de que la compañía no tenía empresas en paraísos fiscales, como que hacían público ese conocimiento. ¿Evidentemente es parte de una estrategia o cómo lo analizan ustedes a esas declaraciones? No, sí tiene YPF, me estaba hablando. Sí, tiene no, una... no, era Chevron la que contaba que justamente ella no tendría domicilio en paraísos fiscales. Ah, no, es una cargada total, porque tiene... En Delaware tiene 303 estructuras jurídicas creadas, en el paraíso fiscal de la isla Bermudas tiene 271 estructuras jurídicas creadas. Y están, figura todo, figura el nombre, encima poca originalidad, le ponen, la denominan Chevron, no es que la denominan con un no hay quien nombre darle una vueltita fantasioso. A ningún nombre, claro. No, obviamente, son todas estructuras que controla Chevron. Gustavo, ¿y la figura de Galucho juega algún papel en todo esto? O sea, ¿está hablando de una indemnización que está queriendo cobrar para salir de la estructura de YPF? Lo cierto es que Galucho es un tipo CEO petróleo a nivel mundial, me imagino que... Con Chevron se sentará a charlar en más de una oportunidad. ¿Juega algún papel en este tipo así de justamente en estas cuestiones que tienen que ver con el no hacer visible parte del convenio? No, la verdad no sabría decirte, pero llama mucho la atención que empresas nacionales hagan todo este manejo. YPF de nuevo tiene unas cuantas estructuras offshore creadas y solo... dentro de la gestión Galucho. No, sí, obviamente no sabría decirte de ya. Una cuestión más, el contrato está firmado entre Chevron y YPF, forma parte de lo que se denomina un préstamo prendario, o sea, Chevron en realidad no invierte unilateralmente, lo que hace es esta subsidiaria de la isla Bermuda le da un préstamo prendario con garantía sobre un activo, por eso es prendario. La garantía de ese activo es la SRL de Compañía de Hidrocarburo No Convencional. O sea, esta subsidiaria en la isla Bermuda le da un préstamo a la subsidiaria de YPF en Delaware y así lo giran para acá, para Argentina. Así invierte Chevron hoy en día. Así está invirtiendo, bajo la forma de un contrato prendario. No hay forma de perder así. No, obviamente. Gustavo, como integrante del taller ecologista, contar a la gente qué implica para ustedes que YPF y Chevron estén trabajando en Argentina. No, en ese sentido lo que estamos investigando es el tema, las consecuencias socioambientales que tiene el fracking en Argentina, que... Obviamente estamos investigando ya hace un año y lo estamos investigando en conjunto con el Observatorio Petrolero Sur. Y estamos investigando tanto las consecuencias socioambientales, las implicancias fiscales, desde un punto de vista muy amplios. Lo cual es algo... para este tipo de megaproyecto como es el fracking, es bastante rico y bueno, nos estamos alimentando de muchas disciplinas en ese sentido. Bien. Y incluso con gente que el Observatorio Petrolero Sur tiene un desarrollo ya en Neuquén bastante grande, lo cual nutre mucho de nuestras investigaciones con las cosas que ocurren en el día a día en Neuquén, con los pozos que contaminan o con la base del fracking sobre otras actividades, o cómo se legitima el fracking en las provincias petroleras como es Neuquén. Gustavo, también hace unos días hubo declaraciones de Laura Alonso y a propósito de todo esto se desató justamente el tema de qué información es la que contiene este convenio. ¿Alguna consideración al respecto como para cerrar, no robarte más tiempo y agradecerte? No. Sí, por un lado llama la atención, pero me parece bastante lógico porque detrás del contrato de YPF Chevron hay intereses muy, muy poderosos. Por eso es el cambio esto de Laura Alonso. No, es justamente por eso. Porque el contrato, lo que se va a ver en el contrato es que si ya a grandes rasgos nosotros podemos inferir que existe una gran opacidad, bueno, va a mostrar a las claras todo lo que toda esta opacidad esconde.